Bueno, contame dónde estamos y qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, estamos acá en Fuga Industrial, el festival que se viene haciendo así hace tiempo. Se hizo también otro festival llamado Fuga Jurásica, que se hizo en un museo, y esta es Fuga Industrial porque se hace en la ex fábrica de Bagley, que ahora es la Fundación Levenson, acá en Barracas. Y nada, yo represento a Cósmico, una galería de La Plata, una galería de arte así independiente, y estamos interviniendo acá en el marco del festival, haciendo un mural. Estamos mezclando diferentes técnicas, entre pintura, entre mapping con audio, con lo visual, digamos. Y estamos, los que estamos participando ahora, los artistas, somos Activación Monaster, Sael y Javi Jacuzzi, que es Gati Video también. Describime un poco lo que se está mirando, lo que se está viendo para los oyentes de la radio. Ajá. Y estamos acá, por ejemplo, en el patio, que es uno de los escenarios del festival. Es un patio grande que es una playa de estacionamiento, en realidad, y ahora está pasando cosas constantemente en simultáneo, como instalaciones, como shows musicales. Hay de todo para que la gente pueda venir y ver cosas que están pasando en continuo. Ahora describime la obra que están haciendo ustedes ahora en el equipo. Y la obra es un mural que va a quedar. Y un mural que está pintado en principio. Que está pintado y estamos usando varias técnicas, desde pintura con látex hasta aerosol, el stencil. Sael, que usa cintas, y él hace todo con tiras, hace sus composiciones así con cintas, va armando su dibujo. Y después nosotros hicimos una pegatina que es así de un robot que está hecho con edificios, con monoblocks, en base a una imagen que se imprimió, y después la pegamos y ya queda. Así que... Y ahora veo que hay gente que está haciendo, que están pegando tiras en la camiseta. Sí, es parte de la performance, sería. Sí, que es a él que está interviniendo gente para que se lo lleve de recuerdo. ¿Tu nombre era? El mío, Leandro. Leandro, muchas gracias. No, por favor.